Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, aquí hoy 11 de mayo desde radiocartón.com, presentes como cada lunes de 6 a 7, estamos transmitiendo en vivo por Flores y Colores de México. Hoy vamos a hablar sobre las plagas y la fertilización de las hortalizas y los huertos urbanos en nuestra ciudad. Empezamos. Y vamos a hablar con Ichiro Kosonoi sobre las plagas y sobre la fertilización. Recuerden que la semana pasada estuvimos platicando con Ichiro Kosonoi sobre la siembra de hortalizas en casa, ya que estamos ahora retomando un poco con esta pandemia que hemos estado viviendo, que es el COVID-19. Estamos retomando, regresando a nuestras raíces, que es cultivar nuestros alimentos. Estamos en un punto ya histórico a nivel internacional que nos ha hecho voltear a ver la riqueza que tenemos alrededor y aprovecharla. En lo particular, México tiene una cultura muy, muy grande de cultivo de alimento desde nuestros hogares y demás. Yo en lo particular crecí pues en San Antonio, Juanacaxtla, los que me conocen, crecí con el mejor maíz, el mejor frijol, los mejores jitomates, chiles, rábanos y demás, todo eso que se cultivaba en el rancho, y aparte pues todo lo que podemos conseguir de campo, como eran hongos comestibles, como eran guamúchiles, quelites, mezquite, verdolagas, jícamas, una infinidad de plantas que podíamos aprovechar y que se siguen aprovechando, simplemente que muchos los hemos dejado de lado por irnos a vivir a la ciudad o por tener todo a la mano de llegar a la tienda de la esquina o el súper y simplemente tomarlo de un anaquel y llevarlo a casa. Entonces, creo que estamos en un punto histórico donde debemos de voltear los ojos a ver toda la riqueza que tenemos en México, todo lo que podemos hacer para nuestro beneficio y para contribuir a la sociedad, y una de estas formas es cultivando nuestros propios alimentos. Yo sé que no todos tienen un espacio adecuado para cultivar o piensan que no tienen un espacio adecuado, sobre todo la gente que vive en departamentos pequeños y demás, pero con una ventana que tengamos podemos cultivar desde una planta de hierbabuena o de albahaca, una planta de chile o de jitomate en nuestra ventana, hasta teniendo ya 1 metro cuadrado en adelante, podemos tener un huerto urbano, podemos tener un huerto en casa de una manera completamente saludable, libre de pesticidas, libre de químicos, algo que nos puede ayudar muchísimo a nuestra economía y muchísimo a nuestra alimentación básica sobre todo. Y qué mejor que también tenemos una tradición y una cultura grandísima de plantas medicinales que podemos tener en casa, cultivar. Simplemente, ¿quién no se acuerda de que le dolía la panza? En mi rancho no era estómago, era panza. Entonces, ¿y la panza qué le pasaba? Pues iba la abuelita, iba la mamá, o el hermano mayor, o la hermana, ¿y qué te hacían? Un té de hierbabuena. O que el niño ya anda ahí con mareos y no sé qué, ha de tener lombrices, ¿no? ¿Y qué es lo que le daban? Un té de estafiate, o un té de pasote en ayunas para que se le quitaran las lombrices al niño. Ahí no había que ni nutriólogos, que si iba y para desparasitarlo y que si no se... No. O sea, todo esto que tenemos en casa o alrededor de nuestras casas, en jardines, en el campo y demás, lo podemos seguir utilizando, lo podemos seguir cultivando, y qué mejor momento de que este golpe tan fuerte que tenemos actualmente, de voltear los ojos a ver lo que tenemos a un lado, como siempre les digo, observando, y hacerlo nuestro otra vez. No es de que no lo hayan quitado, no nos lo han quitado, nadie nos ha quitado esa riqueza, nosotros lo hemos dejado de lado. Y es el momento de regresar los ojos, voltear nuestra vista y tomar lo que es nuestro. Y es una cosa tan sencilla, tan bonita, tan decente, tan, no sé cuántos adjetivos calificativos puede tener, de que puede unir a las familias, puede unir a las personas, el hecho de estar cultivando, de estar cuidando un ser vivo como una planta, de que a los niños en cierta forma les va haciendo carácter de responsabilidad al cultivar, al tener la responsabilidad de cuidar la planta, de regarla, de fertilizarla, de quitarle las plagas y demás. Y después la satisfacción grandísima de poder consumir lo que nosotros mismos cultivamos, ya sea en nuestras casas o en un huerto comunitario, en un huerto de escuela, de colegio. Es algo muy, muy bonito que nos llena de satisfacción cuando lo empezamos a hacer y cuando vemos los frutos, y esos frutos los podemos consumir y podemos sentirlos, ya sea la fruta, el consumo, o el sentir el fruto del trabajo, de sentirse bien. Es algo maravilloso. El programa pasado ya estuvimos platicando con Ichiro Kosonoi qué podemos plantar y qué tipo de sustratos debemos de utilizar, a qué profundidad se debe de plantar cada semilla, cómo se hace y demás. Hoy vamos a estar hablando un poquito más con Ichiro Kosonoi, estudiante de biología de la Universidad de Guadalajara, que se ha estado especializando en este tipo de plantas y de procesos. Vamos a hablar ahora de las plagas, que es algo muy divertido, ¿no? Siempre decimos, mugrosos, insectos, se comen nuestras plantas y todo. Pero muchas veces no nos detenemos también a ver que son seres vivos, que buscan comida, que buscan llevarle alimento a sus crías y demás. Tampoco hay que tenerlos como los enemigos, así, ¿no? También hay que ser sensibles, no de cuidarlos ni nada, pero sí de que son seres vivos que también buscan alimento. Entonces, cuando las plagas atacan nuestro jardín es porque tenemos buenas plantas, porque los insectos también no comen cualquier cosa. Entonces, comen lo que está en mejor estado, comen los retoños, lo más fresco, lo más bueno. Entonces, también no hay que satanizar a los pobres insectos, ellos también buscan alimento, como nosotros buscamos, y si empezamos a tener plagas en nuestras parcelas, en nuestros huertos urbanos, en nuestros jardines, es porque a lo mejor estamos, es más bien, no porque a lo mejor, es porque estamos haciendo algo bien. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Recuerden, radiocartón.com a las 6 de la tarde por el barrio chino. Les mando un saludo a Poncho, que está en los controles. Le mando un saludo a Meche y a su esposo, que ya nos hacen falta galletitas de cacahuate. Un saludo a todos los radioescuchas que están sintonizando o que escuchan el podcast en radiocartón.com o que escuchan la repetición los sábados a las 2 de la tarde. Les mando un saludo. Recuerden, pueden mandarnos algún comentario, pregunta o algún tema que quieran que abordemos. En este programa y en el siguiente vamos a seguir enfocándonos en producir alimentos de calidad libres de químicos en nuestra ciudad. Y no nomás en nuestra ciudad, toda la gente que nos está escuchando, por ejemplo, también un saludo a Luis hasta Panamá, que nos está escuchando todos los lunes a las 6 de la tarde, tenemos el mismo horario en Panamá, también que es un gran cultivador de orquídeas, él y su mamá, que está en la Asociación Panameña de Orquidología. Y a todos los que nos escuchan, recuerden, volteemos los ojos a ver la riqueza que tenemos, y sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro continente. Somos inmensamente ricos y vamos a ayudar a que lo que consumimos sea de mejor calidad, más limpio, y también nos va a ayudar a nuestra economía. Con esto los dejo. Y también, sin antes decirles, y de presumido, que fue mi cumpleaños el jueves, me pueden mandar saludos. Y hoy vamos a escuchar otras tres canciones de mis favoritas. Entonces, el programa va a ser entre plagas, fertilización y festejando mi cumpleaños aquí con el poncho en la cabina. Es lo bueno de tener un programa, uno que se puede echar uno porras. Y un saludo a todos los que no me saludaron, pero yo no me olvido de ustedes. Regresamos después de este corte musical, que vamos a empezar con La Torcasita, fabulosa cantante mexicana, y va a ser Aires del Mayab. Regresamos en unos momentos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara. Regresamos aquí a radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo en Flores y Colores de México. Les mandamos un saludo también a Sergio Fong, a Ishbalanque, a Dani, a Sanjo, a Luis, a Diana, a Raúl, a Cari, a Nora, a todos ellos que hicieron posible esta venta. Muchísimas gracias. Esto es un agradecimiento por la venta que tuvimos especial del 10 de mayo en Guadalajara vendiendo orquídeas. Les un agradecimiento especial a todos ellos por todo su apoyo, por todo lo que estuvieron haciendo para que se lograra todo el cometido que teníamos. Quisimos felices a muchas madres en este 10 de mayo con una orquídea. Gracias a todos los compradores que creyeron en Kiaco Orquídeas y en Flores y Colores de México, ¿no?, como cada año. Les mando un abrazo también a Tere Carrillo, que estuvo presente de lleno. Por supuesto, un saludo a mi mamá, Catalina, a mi hermana Rebeca, a mi sobrina Ana Isabel, que estuvieron también ahí al pendiente de todo lo que pasaba. Gracias a todos. Recuerden que Flores y Colores de México lo encuentran en Facebook, así como suena, Flores y Colores de México, o Kiaco Orquídeas. Cualquier necesidad que tengan sobre cualquier planta, si no lo sabemos, lo investigamos con los expertos. Nos pueden mandar su mensaje. Tenemos venta de plantas todo el año, de insumos también tenemos todo el año, y los invitamos a que sigan cultivando en casa. Bueno, entramos de lleno al tema de las plagas con Ichiro Kosonoi. Y Ichiro, vamos a hablar sobre qué plagas atacan a nuestras plantas. Vamos a ver. Pues mira, Guillermo, las plagas que atacan más comúnmente a las hortalizas son las plagas de áfidos, que vienen siendo los pulgones, las cochinillas algodonosas o las conchuelas, y también la mosca blanca. Son como que las más comunes siendo insectos, pero pues existen ya otras como las plagas que son de hongos, que viene siendo los ataques que no se ve nada, pero las plantas empiezan a manchar. Pero estos son básicamente ataques de hongos. En las plagas de insectos, pues existen varios tipos de insectos que nos van a atacar. Están los chupadores, que vamos a identificarlos porque las heridas que hacen en las hojas son como unos puntitos amarillos dispersos de toda la hoja, y además vamos a ver a las plagas ahí chupando la savia de nuestras plantas. Las otras pues son los masticadores, en el caso de las orugas, las hormigas, los chapulines, los caracoles. Estos pues van a hacer una herida en la hoja pues de la mordida de su mandíbula o de sus dientes. Los otros pues serían como el gusano minador, que entra dentro de la categoría de chupadores y masticadores a la vez, porque lo que hace es la larva de una mosca depositar los huevos en la hoja, y la larva se entierra en la hoja y empiezan a hacer un camino durante su trayecto por toda la planta. Y por eso se llaman minadores, porque hacen como unos túneles. Las plagas de insectos pues las vamos a combatir pues con algún insecticida. Puede ser algún insecticida orgánico, como el jabón potásico o la tierra de diatomeas. Ya dependiendo la plaga y el problema que tengamos, es la frecuencia y la cantidad que vamos a usar. Por lo regular se recomienda entre 2 y 3 gramos de jabón potásico por litro de agua, y se le puede adicionar una cucharada de tierra de diatomeas para que nos funcione un poco mejor. Otro que es más fácil de conseguir, porque lo vamos a realizar en casa, es una infusión de una cebolla con una cabeza de ajo. Bueno, aquí estamos hablando de las plagas. ¿De qué plagas son las que están las que pueden atacar a nuestras plantas, a nuestras hortalizas? Ya escucharon a Ichiro Kosonoi. Él no puede estar aquí presente en vivo. Tenemos unas grabaciones de las preguntas que se formularon la vez pasada. Y antes de seguir cómo combatirlas, vamos a ver. Recuerden que los pulgones son aquellos animalitos verdes que inclusive vuelvo a citar una película gringa de caricatura que habla sobre bichos, que la hormiga reina trae una mascota siempre abrazándola, o que la de repente por ahí anda corriendo y todo se ve muy bonita. Ese es el pulgón más tradicional que ataca muchísimo a las hortalizas, y en lo particular yo recuerdo que ataca mucho también los rosales. Todo lo que es muy tierno, en las orquídeas también los ataca bastante fuerte, a los brotes nuevos o a los botones, las varas florales. Este es un chupador que ataca directamente a la salvia de las plantas, junto con la conchuela, que parecen lapas que están pegadas a la planta, o el pulgón algodonoso, la mosca blanca y demás que ya nos decía Ichiro Kosonoi. Son plagas chupadores, pues, los áfidos. Esto que hace que debilita la planta completamente y en su momento puede transmitir algún virus o alguna bacteria a nuestras plantas. Hay que ser muy conscientes de estar revisando nuestros sembradíos, nuestros huertos, para evitar que dañen nuestra cosecha. Como les decía al empezar, pues bueno, son animalitos que también Dios hizo y que quieren comer y todo. Entonces, si tenemos nuestras plantas de una forma sana y demás, pues van a atacarlos. Y les quiero comentar algo, que las hormigas, por lo regular las vemos como amigas a las hormigas, las hormigas transportan estos animales, estos áfidos, estos pulgones y demás, los transportan a las plantas porque son como su rebaño. Entonces, se los llevan los animalitos, sobre todo los pulgones, comen de la planta y lo que segregan es un líquido dulce, muy azucarado, que las hormigas lo comen. Entonces, si vemos hormiguitas en nuestro jardín, también hay que tratar de erradicarlas, sobre todo, bueno, aquí en Guadalajara las conocemos como asquiles, las hormigas pequeñas negras, que luego están en nuestra cocina y demás. Hay varias especies de hormigas muy pequeñas que son las que transportan esas plagas a nuestras plantas. Hay que tratar de erradicarlas también. Y entre más hormigas, más plaga va a haber. ¿Por qué? Porque las llevan de una planta a otra para que coman, crezcan, ya maduras, ordeñarlos. Básicamente, con las patitas, le soban la pancita y segregan unas gotitas dulces y eso lo consumen ese tipo de hormigas. Entonces, hay que estar muy pendientes de estar checando, revisando nuestras plantas seguido para ver que no tengan estas plagas y poder tener una cosecha saludable. Entonces, recuerden, como siempre les digo, hay que estar observando para evitar que la planta tenga exceso de agua, que tenga falta de agua o que tenga alguna plaga. Y ahorita vamos a seguir con los consejos de Ichiro Kosonoi para eliminar estas plagas. Vamos a empezar a poner otra vez para que pongan mucho oído a lo que vamos a decir. Se va a hablar nada más sobre cómo eliminarlas de una forma natural o sin químicos. Las plagas de insectos, pues las vamos a combatir pues con algún insecticida, puede ser algún insecticida orgánico, como el jabón potásico o la tierra de diatomeas, ya dependiendo la plaga y el problema que tengamos. Es la frecuencia y la cantidad que vamos a usar, por lo regular se recomienda entre 2 y 3 gramos de jabón potásico por litro de agua, y se le puede adicionar una cucharada de tierra de diatomeas para que nos funcione un poco mejor. Otro que es más fácil de conseguir, porque este lo vamos a realizar en casa, es una infusión de una cebolla con una cabeza de ajo y 2 chiles. Esto lo vamos a hervir durante 10 minutos y lo vamos a dejar macerar una noche. Este líquido lo vamos a colar y lo vamos a utilizar en una proporción de 1 a 2 diluido en agua. O sea, una parte de esta infusión en dos partes de agua, para así completar 3 partes. Y esto lo vamos a atomizar directamente en los insectos cada 3 días, en cualquiera de los 2 insecticidas que ya mencioné, cada 3 días o cada 2, durante la noche o antes de que salga el sol, para no quemar a las plantas. Y pues básicamente es esto, cada 3 días hasta quitar el problema, o como preventivo una vez cada 15 días. Las plagas de insectos. Bueno, aquí estamos hablando de las cantidades y de lo que podemos utilizar para evitar estas plagas o para erradicarlas. Yo en lo particular he tenido acercamiento con la tierra de diatomeas. Para los que no sepan qué es una tierra de diatomeas, son microalgas fosilizadas. Entonces, si tú ves la tierra de Atomeas que parece talco, es un polvo tan suave como el talco. Si tú lo ves en el microscopio, te vas a dar cuenta que son algas. Tienen forma y sentido, pues, como una planta. Y al fosilizarse, no recuerdo la reacción que es en este fósil, que es microscópico, que también ayuda en cierta forma a fertilizar nuestras plantas. Tiene bastantes minerales que son importantes para nuestras plantas y es muy, muy bueno utilizarlo. Aparte que no afecta a la salud y es una forma natural de erradicar plantas. Lo otro que estábamos viendo con Ichiro es este macerado de cebolla, chile y ajo. Pareciera que es una salsa mexicana, para las tortas ahogadas, pero sobre todo lo que tiene los ácidos que tiene el chile, el ajo y la cebolla y sus componentes, hace un repelente excepcional para ese tipo de plagas y de áfidos. Es algo sumamente sencillo de usar, de preparar y de usar. Pero también recuerden, siempre que utilicemos todo esto, hay que usar guantes y hay que usar lentes para evitar el contacto, sobre todo con los ojos, que son muy sensibles. Porque imagínense, después de este macerado de chile, ajo y cebolla, nos cae en los ojos, imagínense la enchilada que nos vamos a poner. Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar al pendiente de todo esto. Seguimos con las recomendaciones de Ichiro Kosenoi para las plagas. En el caso de los nutrientes, pues se recomienda más el uso. Perdón, me equivoqué. Una vez identificado ya el problema, que pues es de un hongo, lo que vamos a hacer es hacer un té de cola de caballo. Va a ser 200 gramos de cola de caballo que sea fresca, o medio kilo de cola de caballo seca. Esto lo vamos a cocer en litro y medio de agua y lo vamos a mantener en hervor durante 15 minutos. Igual lo vamos a dejar macerar otra noche y lo vamos a usar como tratamiento directo, así como tal la infusión, cada 2 días directamente en donde tenemos el ataque de hongos. Y durante este tratamiento lo vamos a utilizar no más de 20 días. En caso de que no se solucione, pues se recomienda también hacer podas de las hojas que están infectadas y estar atomizando la infusión para que las esporas que pueda haber de algún hongo patógeno no se desarrollen. Una vez Esto es para la plaga de hongos, para acabar. Recuerden que no nomás los insectos son los que atacan nuestras plantas, también los hongos, que son microorganismos. Pongan mucha atención, aquí nos acaba de otra receta muy buena de manera natural, como es la cola de caballo, y vamos a seguir escuchando a Ichiro Kosenoi. El caso de los hongos, pues este problema ya es un poquito más difícil de identificarlo, porque a veces puede ser una herida por alguna quemadura por el sol, o buscar ya ahora sí imágenes de ataques de hongos en las plantas para que nos guiemos sobre estas. O también puede ser alguna deficiencia de nutrientes, por eso es un poquito más difícil saber que si es un ataque de hongos, si no está relacionado a este tipo de plagas. El caso de... Vamos a poner otra vez para que vean la receta sobre los hongos con cola de caballo, porque hay dos, cuando es fresca y cuando es cola de caballo seca. La cola de caballo es una planta que crece como tipo cañas, es un poco semiacuática, se puede decir, en su hábitat natural. Crece donde hay bastante humedad, inclusive se utiliza para remedios caseros para los humanos y demás, pero también sirve para erradicar algunos hongos en nuestras plantas. Escuchemos.

Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Seguimos aquí en Flores y Colores de México. Un saludo especial otra vez a la fan número uno de Flores y Colores de México, a Meche, que por cierto se merece este saludo porque mañana yo sé que me va a traer un pastel por mi cumpleaños aquí a la rueda cartonera. Y si no te acordabas, Meche, ya te comprometí aquí al aire en vivo para México y todo Latinoamérica y el norte de América. Seguimos hablando sobre huertos urbanos, plagas y fertilización con Ichiro Kosonoi y su servidor Guillermo Rodríguez, hoy 11 de mayo del 2020, en plena pandemia del COVID-19. Recuerden, hay que acatar todo lo que nos está diciendo el sector salud. Hay que evitar el contacto con las personas, hay que guardar distancia. Es el momento de guardar distancia física, pero también emocional, con aquellas personas que no queremos que estén cerca de nosotros. Es un gran pretexto. Es algo muy divertido para guardar distancia con las personas. No se crean, no me hagan caso. Hay que querernos, aunque no estemos cerca. Un saludo para todas las mamás que nos escuchan por ayer haber sido su día, el 10 de mayo, Día de las Madres. Y hay que tomar mucho tequila. Matamos el coronavirus con alcohol en las manos, pero matamos las penas con tequila por dentro. Así es que seguimos. Tantos anuncios. Otro anuncio. Cualquier de los productos que están escuchando, que escuchamos el programa pasado, recuerden que los pueden encontrar con Ichiro Kosonoi en su Facebook o en Lombricompost GDL. Ellos tienen todos los sustratos adecuados, tienen las semillas, tienen las plántulas y tienen el jabón potásico para matar plagas. Tienen también la tierra de atomeas para matar plagas, que ya no terminamos un poquito de decir de la tierra de atomeas. Se me fue lo que les iba a decir. Al fosilizarse estas microalgas, se convirtieron gran parte de su composición en sílice. Entonces, ¿qué es lo que hace con las plagas? Son como cuchillos, como vidrios filosos que se les entierran a los animalitos. Se oye muy cruel, yo sé, pero como está microscópico, pues no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es deshidratar estos animalitos, estos áfidos, y es la forma en que los mata. Y pues la tierra de atomeas también les digo que sirve como fertilizante en cierta forma por los minerales que tiene, naturales. Y es una forma muy buena, muy natural para evitar plagas en nuestras cosechas. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de fertilización en nuestras plantas, en nuestros huertos. Pero recuerden que también esto se puede aplicar a casi todas las plantas terrestres. Seguimos con Ichiro Kosonoi y fertilización. En el caso de los nutrientes, pues se recomienda más el uso de, o que es más fácil conseguir, es la composta y el humus de lombriz, que viene siendo la lombricomposta o también el lixiviado de lombriz. Son las tres más comerciales que existen y que podemos realizar en casa. Pero también existen algunos otros como los que ya vienen en comerciales o algunos tipos de abonos fermentados que ya están adicionados con minerales, pero son un poco más complicados de conseguir y de elaborar. Recuerden que las lombrices no se comen las raíces. Mucha gente dice, es que tengo muchas lombrices en mi jardín y ya las saqué y las maté. No, eso no es bueno. Las lombrices, ¿qué es lo que hacen? Se comen la materia en descomposición. Para alimentar una lombriz, primero hay que hacer una composta, que es desbaratar los alimentos, hacerlo casi casi un caldo, se puede decir, no tan tanto así como aguado como un caldo, pero sí se tiene que descomponer para que la lombriz lo pueda consumir y lo pueda asimilar. Recuerden, las lombrices no tienen dientes, no muerden las raíces. Entonces, ¿qué es lo que hacen las lombrices? Se comen todo lo que es orgánico, que son todas las hojitas en descomposición, ya compostadas y demás. Entonces, no maten las lombrices de su jardín. Las lombrices ayudan a que su jardín esté más sano, más fuerte. ¿Por qué? Porque oxigenan la tierra. Y aparte, todas sus heces, o no sé cómo se lo puede llamar, también hacen caca las lombrices y también hacen pipí. Eso le ayuda a la planta como fertilizante, porque al pasar por el organismo de la lombriz lo convierten en una materia orgánica que es un nutriente excepcional para fertilizar. Entonces, por favor, no maten lombrices, déjenlas que vivan, déjenlas que coman a gusto en sus jardines, dejen que oxigenen su tierra, su cultivo, porque no nos damos cuenta. Todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Entonces, cuando ignoramos esto, pues atacamos muchas veces a seres vivos que nos ayudan a que nuestros jardines, nuestras huertas, nuestras plantas estén mejor. Recuerden, las lombrices no tienen dientes, no tienen muelas, no muerden las raíces. Solo se alimentan de la materia en descomposición y si podemos de repente echarle ahí un poquito de alguna cáscara de plátano o algo así para que sigan comiendo la lombriz y si no se vayan a nuestro jardín, podemos hacerlo. Cuidemos esta fauna pequeña que nos va a estar ayudando en nuestros cultivos. Recuerden, no tienen dientes las lombrices, no las maten, aprovechémoslas. Seguimos con la fertilización. La aplicación de estos pues ya depende mucho de la necesidad de la planta. Hay plantas que necesitan mucha materia orgánica que vienen siendo los nutrientes, como en el caso de todas las plantas que nos dan fruto, necesitan una gran cantidad de estos nutrientes y esto se recomienda dos veces al mes, darle una abonada o cada semana. Ya dependiendo de la dosis que se marque de donde lo consigan, es lo que vamos a aplicar, pero se recomienda de una vez cada 15 días. En el caso de que sean plantas de bajas necesidades de nutrientes, pues se recomienda hacerlo una vez al mes o una vez cada 20 días. También esto depende mucho de qué tipo de sustrato tengamos. Si está bien nutrido o no, si está bien nutrido, pues no va a ser tan necesario estar agregándole más abono. Y pues si es un sustrato escaso de nutrientes, pues ahí sí tenemos que desde un inicio estar abonando constantemente. Y sobre todo cuando estamos haciendo huertos urbanos, pues tenemos que hacer el uso de estos nutrientes seguido, porque pues la planta agota los nutrientes rápido de cuando sembramos en contenedores pequeños, si estamos hablando de macetas o de contenedores pequeñitos donde la planta no tiene la posibilidad de buscar más nutrientes en más espacio y tenemos limitadas las raíces, ahí sí tenemos que estar haciendo un abonado constante. Bueno, como siempre les he dicho, siempre hay que estar observando, siempre hay que estar viendo las necesidades de nuestra planta. La planta te va a decir, tengo sed, ¿sabes qué? Me estás ahogando, ¿sabes qué? Me falta luz, ¿sabes qué? Me falta sombra. Siempre hay que observar, siempre hay que estar volteando a ver qué es lo que está pasando con nuestras plantas. Y algo que nos dice Ichiro aquí es si depende el recipiente donde tenemos las plantas y del crecimiento que van teniendo, es la forma de fertilizar. si tenemos en un metro cuadrado una planta, pues se fertiliza menos que si tuviéramos 12 plantas, que es por lo un promedio lo que cabe en un metro cuadrado. Entonces, entre más pequeño el recipiente, más fertilización. Entre más grande, menos fertilización. Pero si está compartiendo el espacio una planta con otras, entonces hay que fertilizar un poco más. ¿Para qué? Para que todas las plantas tengan lo adecuado de fertilizante para su crecimiento y para tener una mejor calidad de fruto y una mejor cantidad o una mayor cantidad en frutos. Recuerden siempre observar, siempre, siempre, siempre. Y recuerden no tener miedo para empezar un huerto en casa. Lo más importante es empezar, aunque sea con una pequeña planta, ya sea de olor o que dé fruto. Recuerden que el miedo es parte de lo que nos hace no hacer las cosas. Hay que perderle el miedo. Si se nos llega a morir una hierbabuena, pues compramos dos y hacemos, podemos hacer experimentos en cuestión de qué tanto porcentaje de fertilizante, qué tanto porcentaje o más bien de días de fertilización y demás. Simplemente hay que perderle el miedo, hay que empezar, y esto nos va a ayudar muchísimo a tener productos de calidad en casa. Nos va a ayudar mucho al estado anímico. No digo que nos va a evitar un psicólogo, pero sí nos va a ayudar mucho a estar calmados, a desviar la atención de los problemas, a desviar en estos momentos la atención de todo lo que estamos viviendo sobre esta pandemia mundial. Inclusive nos puede ayudar a olvidar de todas las mensadas de nuestros políticos y de los vecinos malos, de esos cuchillos filosos de lengua de vecina, como dicen en mi rancho. Entonces, volteemos a cultivar plantas, volteemos a ver algo nuevo en nuestra casa. Nos ayuda a oxigenar el ambiente, nos ayuda a oxigenar el cerebro, nos ayuda a oxigenar los sentimientos, nos ayuda muchísimo el cultivar plantas, nos ayuda a nuestra economía, nos ayuda a una belleza visual y demás. Recuerden, cultivemos plantas, y qué mejor hoy, 11 de mayo, empezar a cultivar algo en nuestros hogares, tener algo vivo, tener esa delicia de decir, estoy consumiendo una salsa de molcajete que yo cultivé en mi casa, que no tiene químicos, que le voy a dar algo sano a mi hijo, o a mi pareja, o a mi sobrino, o a mis papás y demás. Volteemos los ojos a la naturaleza. Y luego también, si haces un buen cultivo de hierbabuena, pues te puedes hacer una muy buena agua fresca de hierbabuena, o puedes hacerte un buen licuado de hierbabuena con hielo, mezcal y un poco de limón. La hierbabuena te cura desde la panza hasta los sentidos, hasta los sentimientos, depende con qué la combines. Regresamos después de esta pausa musical, que es la última, con Los Laureles, con Linda Roustan. Linda Roustan tiene algo de descendencia mexicana, nunca habló español. Ascendencia mexicana, nunca habló español, fue muy famosa en los años 70s. Y después se le ocurrió grabar música ranchera porque siempre creció con esa música. Y resulta que tiene una voz excepcional para esta música. Grabó muy pocas canciones, pero lo que grabó sigue en el corazón de México, del folclore y de su cultura. Es una canción que me gusta mucho. Y los invito a que después de este programa de Flores y Colores de México se queden a escuchar a Irat, a Sangre Viva, que hoy tiene una invitada especial, que van a estar leyendo un poquito. Está ya Irat aquí listo para continuar su programa en vivo. Recuerden, Irat siempre regala libros, pónganse listos, aprovechen. Yo creo que unos programas más vamos a compartirle unos libros sobre plantas para que regale. Hoy vamos a tener una lectura. Yo no sé si sea por mi cumpleaños o no, pero va a leer algo de uno de mis escritores favoritos, que es Elías Nandino, médico jalisciense, poeta, gran poeta, sus mejores sonetos y nocturnos son mis favoritos, sobre todo Nocturna Palabra y Eternidad del Polvo. Recuerden que todos regresamos a la tierra y algún día vamos a ser un fertilizante natural para que alguien más nos consuma en un caldo, en una salsa o en una infusión. Todos volvemos a la tierra. Regresamos después de esta pausa musical, Los Laureles con Linda Rostan. Seguimos aquí en radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara. Ya van a ser las 7 de la tarde y estábamos hablando, o estamos hablando más bien, de huertos urbanos desde el programa pasado. Hoy hablamos de plagas, qué plagas invaden nuestras plantas y cómo combatirlas. Y aparte estábamos también, seguido de esto, de cómo fertilizar. Que también hay plagas muy fuertes en la vida, más allá de los insectos. Pero bueno, ya no quiero profundizar más. Parece que me estoy metiendo en un tema que no es parte de... Todo se puede unir en este programa de Flores y Colores de México. Recuerden, en este programa está prohibido el reggaetón. Aquí puro ranchero. Entonces, creo que nuestra invitada se quiere ir. No, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Aranza, wow, tiene un nombre precioso. Lo comparte con una gran cantante mexicana. Aranza. Hoy nos va a leer poesía de Elías Nandino. Pues casi ya estamos por despedirnos. Recuerden, es el momento de empezar a cultivar. Muchísima gente en Guadalajara y en nuestro país cultiva en las ciudades, pero muchísima gente más cultivan los campos de México, que son los que alimentan nuestra patria, nuestro país. Reconozcamos ese trabajo de los campesinos, reconozcamos todo ese esfuerzo que hacen las familias, todos esos niños, jóvenes y adultos, que es base de la alimentación en el mundo, no nomás en México. Reconozcamos, creo que después de 42 años de vida es la primera vez que veo que se le reconoce de una forma abierta al campesino todo lo que se hace. Tendría que haber pasado toda esta pandemia, toda esta situación global, para reconocerle realmente a quién se le debe respeto, a quién se le debe admiración, y dejar de lado todas las tonterías, toda esta gente que sale en televisión, que se cree artistas, que son más que nada payasos la mayoría, de todos estos disque deportistas que ganan millones y demás. Y nunca se le ha reconocido ese trabajo al campesino, nunca se le ha conocido el trabajo a la medicina, a la ciencia, a la investigación. Y qué bueno, me da gusto que estemos pasando esto para esa sacudida social, para que volvamos los ojos a lo importante que tenemos. Le mando un saludo a Ichiro Kosonoi, que nos ha estado apoyando con estos programas. El siguiente lunes estará con nosotros con más consejos para cultivo. Recuerden que todos los productos, desde semillas, sustratos, fertilizantes y para matar plagas, los pueden encontrar con Ichiro Kosonoi y con Lombricompost GDL, que es Diana y Luis, que están en sus páginas de Facebook, así como les dije. Tienen cursos, tienen talleres, tienen conferencias para aprender más sobre el cultivo de alimentos en casa. Estamos pues ya casi terminando el programa. Cualquier información que necesiten lo pueden encontrar en Flores y Colores de México, lo pueden encontrar en Kiaco Orquídeas o en las páginas que les acabo de decir. Y los espero nuevamente como cada lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Le vamos a ceder los micrófonos a Irat, a Sangre Viva, y a su invitada especial de hoy, que es Aranza, y con muchísimo gusto hago el énfasis, tendremos lecturas de Elías Nandino. Me quedé con ganas de leer un poquito, pero los que me conocen saben que no sé leer, no sé puntualizar, todavía no me conozco todavía ni los acentos, ni los puntos, ni las comas. No me dieron el tiempo de leer algún día en mi vida. Me la pasaba cortando guamúchiles como ayer en el rancho, que es una delicia. Aprovechenlo, están las nueve esquinas junto con las pitayas. En Mexicalcingo los movieron este año por todo lo que está pasando. Aprovechemos todo lo que nos da la naturaleza, lo que nos da Dios. Cultivemos nuestros alimentos. Y pues los vemos, nos escuchamos, nos escribimos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Es un placer. Guillermo Rodríguez, su servidor, los saluda y hasta el próximo lunes. Hasta pronto. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas, que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.